Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 31 de julio del año 2018 y sigue unida la señal de la frecuencia modulada el 90.5 con la señal del internet en la página www.b.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludar a todos nuestros revisteros queridísimos, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos y que estén sintonizando con la señal universitaria, están escuchando el programa La Revista. Los estamos saludando desde nuestros estudios en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Y desde aquí reciban un saludo muy afectuoso de parte de todos quienes tenemos el privilegio de estar aquí en esta radiodifusora universitaria de la UV, de la Universidad Veracruzana. Y bueno, seguimos teniendo mucho calor aquí en la capital del estado y desde luego mucho más en la zona norte, en la zona sur, en la zona de costa, pero para nosotros que estamos acostumbrados al fresco aquí en la montaña, pues siempre padece uno en estos días, sobre todo porque no llega la lluvia, amenaza, trueno, se nubla la nube negra y no cae nada. A ver si hoy. Bueno, por lo pronto aquí estamos con muchísimo gusto. En este último día de vacaciones, ya mañana se reintegran nuestros compañeros Chuchín, las compañeras secretarias, Bertita, Ceci, Dante, Memo, en la fonoteca, en fin, todo el personal. Y hoy estará con nosotros Francisco Ramírez, aquí en la consola de audio, quien saludo con mucho gusto. Francisco, mi güero, los saludo también con mucho gusto. Que no entrabas mañana, güero, pero mira, él es bien, sí, pues sí, dijo, no, yo voy a ver cómo están las cosas. El ingeniero Santiago, Raúl, ¿cómo estás, querido Raúl? Y demás personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria Celia. ¿Cómo estás? Buenos días. Lupita y Lupita Páez también, que nos auxilia en las redes sociales. Bueno, pues soy Carlos Romano, a nombre de Ernesto Colinot, coordinador de esta radio, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, de Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra alma mater. Los saludamos con mucho gusto, gracias. Qué bueno que estamos juntos. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Miren, hasta mañana se reintegran nuestras compañeras secretarias, entonces hoy podríamos tener un poquito de problema para la gente que se quiera comunicar con nosotros. Por más que los compañeros que están aquí siempre son muy amables y de alguna manera, luego aunque no les toca, pues nos echan una manita con lo que haga falta. Pero sí tenemos las redes sociales a todo lo que da. Entonces ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes que ya les comentó Lupita. Y les comento que hoy es martes de Ayuntamiento de Jalapa. Hoy es martes de Ayuntamiento de Jalapa. Y hoy estará con nosotros el doctor Juan Carlos Olivos. Él es director de Medio Ambiente. Por ahí de las 9 de la mañana. Ya ven que hace 8 días abrimos un espacio ya los martes para estar en contacto con el ayuntamiento, saber qué es lo que están haciendo en favor de nosotros, de nuestra ciudad, y en su caso, pues qué es lo que no se está haciendo y qué es menester que se haga, y las razones por las cuales a veces las cuestiones no se hacen con la celeridad que uno quisiera. Pero la información, la comunicación, en este caso con el ayuntamiento, es fundamental para no estar abonando en rumores y en situaciones que no son ciertas, ¿no? Entonces, qué mejor que los funcionarios o el mismo alcalde pues vengan y desmientan o nos digan, no, pues sí, las cosas están así, y reconozcan también los errores que se puedan estar cometiendo en el camino, que pues es lógico que así es, ¿no? Pero bueno, hoy el tema es bien importante porque ya ve que todo tiene que ver con Jalapa, o sea, todo tiene que ver con nosotros de una u otra manera. De alguna manera, por ejemplo, el medio ambiente, pues para qué le cuento, pues es el ambiente que respiramos aquí en nuestra ciudad, que respiran nuestros hijos. También tiene que ver con el alumbrado, que es un tema que se vincula mucho con la seguridad, ¿no? Los parques y jardines, que son los pulmones también de aquí de Jalapa. Este asunto, el tema de los árboles, de tirar árboles o no tirarlos. Entonces la ciudadanía a veces, si se tiran los árboles y los ve uno talados, los acusa uno de criminales. Esto se lo vamos a comentar aquí al doctor. Y cuando se cae un árbol, pues los acusamos de negligentes. Entonces, bueno, de todo eso hablaremos durante 25 minutos, de las 9 a las 9:25. Y si usted tiene alguna pregunta, pues hágala de una vez para cuando venga el doctor, pues ya tengamos algunas preguntas aquí listas, como la de Fernando González, sobre la contaminación auditiva, que es un tema que pues que nadie hace caso en las administraciones pasadas, y si se hace caso, pues no se nota. Contaminación auditiva, que es bien importante. Bueno, entonces ya saben. Ricardo Monreal habla hoy en el milenio. Y ahorita me acordé de que estuvimos hablando con la diputada Daniela Griego. Y bueno, hablábamos del desprestigio que tiene el gremio legislativo, sobre todo por la fama que tienen, ¿no? De no hacer lo suficiente para los grandes sueldos que ganan. Además le ponen dieta, ¿no? En lugar de sueldo le ponen dieta. Y luego los bonos que tienen. Se conoce a veces que les pagan hasta la peluquería, los celulares, la gasolina. En fin, es una situación de abundancia, ¿no? Esos merecen abundancia. Pero bueno, estaría bien si en esa misma medida pues estuvieran trabajando. No digo que todos, ¿verdad? Daniela es una de las que sí ha trabajado mucho. Y esto lo sabe todo el mundo. Pero es un tema. Porque además ellos son los que se ponen los salarios. Ellos son los que autorizan los presupuestos para ellos mismos. Imagínense nada más. Entonces, como dice Ricardo Monreal, el costo de la política y de los políticos está a debate en casi todas las democracias contemporáneas, ¿no? Es decir, es la forma como los electores de Inglaterra, Indonesia, Argentina, México, entre otros, están pasando la factura antisistema a quienes no cumplimos sus expectativas, porque Ricardo fue legislador. En términos de contabilidad gubernamental, por ejemplo, vender el avión presidencial o cancelar las pensiones de los expresidentes, recortar el gasto a la partidocracia como se está proponiendo, así como a los altos servidores públicos, a los tres poderes de la Unión, tal vez no resuelva pues la falta de fondos para el desarrollo, pero sí atiende en la dirección correcta, ¿no? La falta de andajes reales y simbólicos entre las representantes ciudadanos y sus representados. En este contexto, ¿cuánto debe ganar un legislador en México? Hay por lo menos dos criterios, uno netamente económico, de mercado, y otro propiamente ético o de legitimidad política. Bueno, el criterio de mercado nos remite a un trabajo profesional especializado de tiempo completo, ¿verdad? Para determinar este ingreso se toma en cuenta una combinación de... Bueno, eso de especializado, ay, a mí me brinca, ¿eh? Porque hay muchos legisladores, digo, con todo respeto lo digo, que tienen poca preparación, no solamente en el ámbito de las leyes y todo esto, sino ellos mismos tienen una educación precaria, ¿no? Entonces yo no sé dónde está la especialización ahí. Responsabilidad, pues me parece que sí, ¿no? Evidentemente. Bueno, pero bueno, continuemos. En este contexto, ¿cuánto debe ganar un legislador? El criterio de mercado nos remite a un trabajo profesional, decíamos especializado, de tiempo completo. eso de tiempo completo, también le pondré ahí un asterisco. Para determinar este ingreso se toma en cuenta una combinación de factores oferta-demanda de dichos profesionales, el costo de la vida, meta de inflación, contribución de salarios al ingreso nacional, productividad de la economía. Y el segundo criterio, que es el ético, la legitimidad política, nos señala que el representante electo debería ubicarse en la media del ingreso económico de sus representados, ¿no? Digo, es lo menos que se puede hacer. Es la honrosa medianía o arista. Pero es también el criterio estadístico inicial para determinar el ingreso base de un servidor público. ¿Qué significa esto en pesos y centavos? Que si el promedio de ingreso de los hogares más pobres del país fue de 91 pesos diarios... y el de los hogares más ricos fue de 1,876 pesos diarios. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de hace dos años, un ingreso justo medio sería de 892,50 pesos diarios. O sea, un ingreso justo medio sería de 26,775 pesos mensuales. ¿Cuánto gana usted? Si consideramos que un legislador ejerce un trabajo altamente especializado, bueno, ok, y capacitado, entonces podríamos ubicarlo en el promedio de los deciles más altos, donde el ingreso diario alcanza hasta los 1,785 pesos. De acuerdo, que gane 53,000 pesos con 53,550 pesos mensuales. ¿Les parece bien? Bueno, andamos de buenas y digamos que si trabajan y se responsabilizan y se preparan y todo lo demás, sale. ¿Pero qué pasa actualmente? Que el ingreso de un diputado alcanza los 149,230 pesos. Casi 150,000 al mes. Sumando, no 50, 150. Sumando prestaciones, apoyos, mientras que el de un senador asciende a poquito más, 171,444 pesos mensuales en promedio. Imagínese usted tener este sueldo. Que cada quincena le llegue su chequecito, en este caso de 170, como 85,000 pesos a la quincena. ¿Le parece bien? Sí, firmo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos mexicanos ganan esto? No más de 100,000. De los 53,000,000 de mexicanos y mexicanas, hay un desfase abismal, dice Monreal, entre los ingresos de los representantes populares y sus representados, lo que evidencia una distorsión que deslegitima socialmente la función legislativa. Por eso hay tanto descrédito y tanto desprestigio y coraje, ¿no? Porque algunos, cuando estamos oyendo lo que ganan los diputados, de plano le cambias al radio o le cambias de canal porque te da coraje. Este abismo, claro, por eso están tan cotizados esos puestos, ¿eh? Y por eso la gente se rompe el alma ahí en los partidos para que les toque algo, ¿no? Una nominación, aunque sea una pluri, no importa, ponme el número 20, pero que esté yo ahí en la lista. Este abismo, vuelvo a la nota de Monreal, se dimensiona mejor si comparamos la proporción entre el ingreso medio de un legislador y el salario mínimo en otros países. Mientras la distancia entre el salario mínimo en México y el ingreso de un legislador es de 57 veces, un legislador gana 57 veces más que lo que gana un trabajador de salario mínimo. En Brasil es de 43, en Colombia de 40, en Chile de 37, y va bajando, ¿eh? En Argentina 23, Paraguay 22, Uruguay 21, Bolivia 11, en España y Panamá apenas es de 7 veces. El legislador apenas gana 7 veces de lo que gana un trabajador con salario mínimo en España. ¿Sí? Bueno, si la próxima legislatura está contra la desigualdad, una buena señal será reducir la brecha entre el ingreso de los representantes populares y el ingreso de sus representados. La otra opción, bueno, es una acción afirmativa, ascendente, subir el salario mínimo a los casi 8 millones de trabajadores que se ubican en el sótano salarial, aunque lo deseable y posible es una combinación de ambas medidas, bajarle a los de arriba y subirle a los de abajo. Eso se oye muy sencilla, esa reglita, ¿no? Pero ya a la hora de tratar de implementarla, pues sí es bastante difícil, porque puede generar inflación, porque los empresarios no quieren pagar obviamente más, porque se quejan de que apenas así sacan los gastos, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, interesante, ¿no? Esta nota de este polémico Ricardo Monreal. Pero qué bueno que parte de él, y qué bueno que ahora esta iniciativa de Morena y de algunos otros partidos que la puedan secundar, pues pueda tener efectos reales, ¿no? Y que de veras así sea, ¿no? Bueno, pues son las 8:23 minutos, las 8:23 aquí en la revista. Fernando González nos una pregunta para el doctor Juan Carlos Olivo, director de Medio Ambiente, que va a venir aquí a las 9. Dice, el ruido de las zonas urbanas es otro aspecto a considerar para el bienestar humano, dado que continuamente estamos expuestos a diversos tipos de ruido. ¿Cuáles son o serán las medidas que tomará el ayuntamiento para minimizar el ruido ambiental en la ciudad? ¿Existe un mapa de ruido de la ciudad? ¿Cuáles son las medidas para evitar o, en su caso, prohibir el uso de bocinas? Pues mira, tenemos las bocinas de los de automóvil, ¿no? Que a la menor provocación, ahí está uno tocando el claxon. Tenemos la de las bocinas de los negocios, que es algo de veras que cuando pasa uno por ahí diciendo, bueno, pobres de los empleados que trabajan aquí, ¿no? Porque además están 8 horas escuchando música infumable. Pues ya deje ustedes, o a lo mejor les gusta, pero a decibeles que hacen daño. ¿Te pueden dejar medio sordo? Pues sí, obviamente, claro que sí. Está la contaminación de la gente que hace fiestas hasta altas horas de la noche y que, no importándoles lo que suceda con el sueño de los vecinos, pues ponen su música a todo volumen, y ahora con las novedades estas del karaoke, es una cosa de veras de pesadilla. Ya cuando empiezan a afinar el aparato y a probar el volumen, dices tú, Dios mío, hoy me toca no dormir, ¿no? Porque no hay una reglamentación, o si la hay, pues la viola, ¿no? Bueno, de todo, fíjate qué temas, ¿no? Tan interesantes. Bueno, vamos a ir una vez con un primer espacio musical. Cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos, le pedimos a Francisco Ramírez, sea tan amable, escogimos algo de Vivaldi. Thank you. aventura Groucho Marx que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Continuamos. Mira, cuando dicen, cuando viene uno y sabes a través del Facebook que todo el mundo está de vacaciones y te mandan fotos de la playa y de los lugares arqueológicos y todo esto, dices tú, ching, creo que me equivoqué, debería yo estar por ahí también paseándome. Pero de repente recibe uno mensajes tan cariñosos como lo de Lourdes Hernández Quiñones. Dice, muy buen día, Carlos, gracias por hacer estas mañanas más hermosas todavía con la revista. Aunque esto no sea cierto, pues se siente muy bien. Y dice uno, ay, qué padre, qué bueno que me quedé. Bueno, Humberto Barcenas, muchas gracias también. Rebeca Buchet nos anuncia que continúa la campaña verano en el Museo Casa Jalapa, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana, a 7 de la tarde. Admirar dos exposiciones, la histórica así como la cocina jalapeña y un hermoso jardín antiguo al estilo de la casa típica jalapeña del siglo XIX. Todos bienvenidos, con mucho cariño, como siempre, todo lo que hace Rebeca, administra este hermoso lugar que está aquí en el centro de Jalapa, bajando el Parque Juárez, junto a la Pinacoteca, que es otro bello lugar también digno de visitarse. Para los que todavía andan por aquí, visitantes que vienen a ver a sus familias y a sus amigos y escogen Jalapa como un lugar, pues si no de un polo turístico así, de esos espectaculares, y como no toda la gente quiere ir a la playa a quemarse, ¿no?, y a gastar dinero, no todo el mundo quiere ir a los mismos lugares a donde va tanta gente, ¿no? Lugares bellísimos, pero que por lo mismo pues siempre están saturados. No, aquí en Jalapa viene gente también atraída por su movimiento cultural, por su tranquilidad, por el clima. Le ponemos asterisco si quieren, pero ahorita ha estado pues muy agradable a pesar del calorcito. Bueno, también saludo a Art Van de Ley, quien muy gentilmente siempre está aquí al pendiente de los tweets, a Van de Ley y a Adriana, ¿vale? Bueno, y son las satisfacciones que da un medio de comunicación como la radio, ¿no?, que es muy cálido. Si se establecen relaciones perdurables, afectivas, cercanas, cálidas, cosa que no logra fácilmente la televisión. En algunos casos sí, no digo que no, pero la radio yo creo que nunca morirá, porque es un compañero, yo diría perfecto, ¿no?, para mucha gente. ¿Cuántas personas que viven solas, ya jubilados, tienen como entretenimiento no la televisión, sino la radio? Y tan es así que hay mucha gente que prende la televisión, pero como si fuera radio. No se sientan a verla, sobre todo a determinadas horas, digamos ahorita, ¿no? Pero, ¿cómo llegó la radio a México? ¿Cuáles fueron las estaciones, los primeros programas? María Luisa Durán nos lo explica en la revista Algarabía, que hace casi 150 años un científico descubrió la existencia de ondas electromagnéticas que le permitirían a la humanidad comunicarse sin cables y a través de largas distancias, pedir socorro en situaciones de desastre, intercambiar noticias y, por supuesto, el entretenimiento, ¿no?, la música en otros idiomas o en el propio, en diversos géneros. Por eso en gusto se rompen géneros. Música para disfrutar, cantar, bailar y compartir. Y yo agregaría sufrir a veces si no es la que a uno le gusta y que la tiene uno que escuchar a fuerza, ¿no?, en los transportes públicos, por ejemplo. Pero se registra que la primera transmisión radiofónica tuvo lugar en Massachusetts Massachusetts, durante la Nochebuena de 1906, la Brand Rock Station transmitió una lectura de ¿qué creen? De la Biblia y la canción Oh Holy Night. Tuvieron que pasar 15 años para que ese invento llegara a México. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado, decía Manuel Maples Arce. Pues andamos en 1921, el 27 de septiembre, desde el Teatro Ideal, localizado en la calle Dolores, en el centro de la Ciudad de México, los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández realizaron la primera transmisión de radio mexicana. La hija de Adolfo cantó el tango negro y el tenor José Mojica, que luego fue un famoso cantante y actor, aunque dejó la artisteada para meterse de monje, interpretó Borré y moriré. El programa duró menos de 2 horas, pero bastó para iniciar una larga, fructífera historia. Un mes después, en Monterrey, Constantino de Tárnava, quien ya llevaba varios años experimentando con las ondas, lanzó su propia estación que nombró Tárnava Notre Dame por la universidad donde había estudiado, Notre Dame. Él también presentó un par de canciones y melodías instrumentales. En aquellos tiempos, pues las emisiones eran una o dos veces por semana nada más. No la imaginan, todos tenemos ya transmisiones las 24 horas o la mayoría, ¿no? Y las oían solo unas cuantas personas, porque tener un aparato receptor pues era un privilegio, ¿no? Era muy caro. Sin embargo, el interés creció con rapidez. Hacia finales de 1922 ya había 32 estaciones, wow, y miles de oyentes que se reunían alrededor de los pocos radios que había en el país para compartir la experiencia que las ondas transmitían. 2 años después, ya en el 23, se estrenó la primera estación más o menos comercial, cuya propiedad compartieron el periódico El Universal y el Radio Aficionado, de nombre Raúl Azcárraga Vidaurreta, hermano de Emilio. Su nombre fue del programa El Universal, la casa del radio, y ostentó las siglas CIL. El 14 de septiembre de este año salió al aire la estación del Buen Tono, fundada por la cigarrera del mismo nombre. Años después fue renombrada como XCB, y desde la década de 1960 llevaría el apellido que conserva hasta ahora, la B Grande de México. Vámonos hasta 1929. Se llevó a cabo una conferencia mundial de telecomunicaciones donde se establecieron las iniciales que identificarían a las estaciones de cada país, a las radiodifusoras mexicanas. Les tocaron la letra XC, por eso todas las radios se inician con XC. Que como eran los programas de radio de los años 20, ¿cómo eran? Bueno, las más ocurridas eran las tertulias, donde una plática agradable del locutor se entretejía de forma natural con lecturas de poemas, canciones interpretadas en vivo por los sopranos y los tenores de moda. Y llegó las décadas doradas. Los años 30, 40, 50 fueron los más esplendorosos para la radio mexicana. Todavía no llegaba la televisión a robarle audiencia. En estas décadas se establecieron, del 30 al 50, las grandes cadenas radiofónicas y la programación se enriqueció con las estrellas que engalanaron los estudios. Los contenidos se diversificaron, había programas para todos los públicos y edades, las radionovelas se alternaban con crónicas deportivas, musicales, noticieros, programas infantiles. Todas estas barras temáticas pues todavía existen, ¿no? En muchas radiodifusoras. Las estaciones de radio más importantes de esa época, pues como ya sabemos, la pionera XCB, la XCW, la XCQ. Ahora ya Televisa se está deshaciendo de ellas. Ambas propiedades del empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo del actual dueño de Televisa, cuya mayor aportación a la radio fue hacerla comercial, con el modelo estadounidense de patrocinadores, de programas que gustaran a un creciente número de radioescuchas. Ahí se anunciaban cosas. Y recuerda uno el Club del Hogar. Algunos de ustedes seguramente, si son de nuestra generación, recordarán que eran puros anuncios, y ese era el atractivo, que don Daniel Pérez Alcaraz y Madaleno pues se la pasaban anunciando y anunciando productos, y uno feliz de la vida oyendo cómo anunciaban las cosas, ¿no? Madaleno hacía como antianuncios, ¿no? Anticomerciales. Bueno, ya en el 42 Guillermo Salas fundó la XEOI AM, actualmente NRM Comunicaciones, con programas de que promocionaban la belleza del territorio mexicano. Fue la primera radio turística del mundo. Era un lujo, pues, asistir a un estudio donde se transmitían los programas en vivo ante un público con grandes locutores y artistas. Las risas no eran grabadas. Los aplausos eran reales cuando, por ejemplo, Pedro de Lille, uno de los locutores más emblemáticos de la época, presentaba en su programa La Hora Azul, al piano de Juan García Esquivel y la interpretación de Emilio Tuero. Se escuchaban gritos, suspiros de las mujeres desmayadas de amor ante la gallarda figura y la terciopelada voz del barítono de Argel. El Flaco de Oro, y claro, pues tenía su lugar. Agustín Lara, donde acompañaba en el piano las voces de sus invitados, Pedro Vargas, Amparo Montes, Toña Laney, y ya sé que están suspirando muchos aquí ahorita de nuestros radioescuchas de aquella época. Los 15 minutos diarios de cuentos y canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Y a lo largo del día, bueno, los programas difundían los géneros musicales de moda. Cha-cha-cha, mambo, danzón, bolero, balada, las rancheras de Lucha Reyes, swing, todo esto. Los locutores, esos eran locutores. No, ahora muchos se la pasan diciendo obscenidades ahí en la pobre gente. Oh, y unas voces envidiables. Estaba el bachiller Álvaro Gálvez, además eran muy preparados, era gente muy preparada. También actor de cine Arturo de Córdoba, también el locutor, los cronistas deportivos Pedro el Mago Septién, ¿quién puede mejorar al Mago Septién? Pepe Alameda en Los Toros, los galanes de radionovela Manuel López Ochoa, no hombre. Bueno, pues ¿cómo está Teodorita? Qué gusto en saludarla. Buen día, dice, aquí con gusto escuchando la revista, gracias por hacer lo posible. Una pregunta, ¿cuándo entraría? ¿Cómo cuando entraría? ¿Qué hace para reportar los lotes baldíos cuyos dueños desconocemos y no los limpian? Ahorita le preguntamos al doctor, el secretario, el director de Medio Ambiente. Teodorita, muchos saludos. Faltan 14 minutos para las 9, vamos a música. Qué rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera. Siempre me acordaré de los versos de aquel bardo Juan Nápoles. ese fajardo llamado el Cucalambé. Se demuestra cantando música nuestra, que es más linda y es cubana. Cubana, yo sí soy cubana. Cubana, yo sí soy cubana. Soy la sabana. Cubana, yo sí soy es intensidad, y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Azu, qué creativos somos, ¿verdad?, para recibir a nuestros invitados. Como tiene que ver con lo de los árboles, pues dijimos el arbolillo. Oye, muy bien, Francisco. Toño Licea manda saludos a todos los revisteros. Dice, me gustaría que multen a las personas que tienen basura. Es otro tema, ¿verdad? Carlos, estoy recordando mi niñez. Paco Malgesto, qué época, algunos los conocí. Porque yo iba a Los Toros y allí vi a Agustín Lara, por ejemplo. No, hombre, vente un día y vamos a platicar aquí 2 horas de todo eso, mi querido Toño. Bueno, pues vamos a platicar un ratito aquí con el doctor Juan Carlos Olivo. Él es director de Medio Ambiente. Hemos abierto un espacio de comunicación entre nuestros radioescuchas y las diferentes áreas del Ayuntamiento de Jalapa. Trataremos de que Hipólito venga cada determinado tiempo, es decir, a lo mejor cada mes o cada 2, no sé, depende de su agenda. Y en el Inter, bueno, pues estarán viniendo funcionarios y autoridades para informarles a ustedes qué es lo que hace cada área. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las ideas? ¿Y por qué no hace lo que a veces esperamos que se haga? ¿No? Todo tiene una razón. Entonces, Juan Carlos tiene una encomienda importante, toda vez que ya sabemos que el doctor Hipólito, que es el presidente municipal, pues tiene una especial atención sobre todo lo que tiene que ver con medio ambiente, porque él ha trabajado mucho en ese tema desde la sociedad civil y en sus investigaciones. Entonces sí es un área importante, desde luego para él, para su proyecto, ¿no?, del ayuntamiento. Y tiene que ver con limpia, tiene que ver con alumbrado, tiene que ver con parques y jardines. Pues es mucho, ¿no?, lo que abarcan, mi estimado Juan Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo Carlos? ¿Estás? Muy bien. Como dices hace rato, un lujo estar en un programa en vivo, ¿no? Sí, qué rico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no será la primera vez, porque además para platicar de todo lo que es tu responsabilidad y de la gente que te acompaña ahí en la dirección, pues habrá otras ocasiones en que puedas venir aquí con nosotros. Pero sí hay una serie de temas que uno escucha, sobre todo la política que tienen para los árboles, ¿no? Porque comentaba yo temprano que si ve uno que talan los árboles o los están tirando, los acusa uno de criminales a los del ayuntamiento. Y cuando se cae un árbol, ahora que viene la época de los huracanes, entonces los acusa uno de negligentes porque no lo quitaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé por dónde quieras empezar, ¿eh? Pues fíjate que sí es importante a lo mejor hacer un pequeño panorama de qué es lo que aborda, o lo que se intenta abordar con esta estructura de la administración municipal, que tiene una, ahora a partir del 28 de junio, ¿no?, del mes pasado, una dirección de medio ambiente y sustentabilidad. Es un área relevante de la política de la administración del doctor Hipólito, de tratar los asuntos medioambientales, ¿no? Él pues ha sido un investigador, un activista en los temas medioambientales, pues, y pues obviamente lo que se pretende es pues es reflejar ese interés. Ya existía un área medioambiental en el municipio, pero ahora es a nivel de dirección, y es el cargo que me da la confianza esta comuna de poder participar. Hace rato comentábamos, ¿no?, de que pues es un gran reto, porque pues incluye varias temáticas a abordar, que son sustanciales para poder gestionar una ciudad como actualmente se les entiende, como unos sistemas con una perspectiva de sustentabilidad, ¿no? Es decir, tiene una ciudad que tiene entradas, tiene salidas, tiene entradas de materia, entradas de energía, salidas también de residuos, etcétera. Entonces, el manejo del ecosistema urbano, pues es el abordaje que se quiere dar con esta dirección de medio ambiente y sustentabilidad, y por eso tiene tres áreas principales: el manejo de las salidas de este sistema, que son los residuos, que para que sea sustentable pues tienen que ser cada vez menos los residuos que se generen, y además gestionarlos de manera adecuada. Por eso se crea una subdirección de manejo integral de residuos. Luego la otra parte muy importante pues es la gestión del verde urbano y de todos los temas medioambientales propiamente dicho, es decir, todo el arbolado, los parques, la biodiversidad, la atención del ruido, la atención de algunos trámites ambientales que se dan en la subdirección de recursos naturales y cambio climático. Y otra subdirección también muy importante es la de gestión de la energía, que ahí es lo que tradicionalmente se da en cuanto a la atención del alumbrado público, pero la perspectiva que queremos darle es de gestionar pues precisamente la energía que consume esta ciudad, principalmente en lo que es competencia del ayuntamiento, que es el alumbrado público y el consumo energético de los edificios y de las instalaciones municipales, con miras a ser una ciudad sostenible, una ciudad inteligente, una ciudad ambientalmente amigable. una ciudad inteligente, incluso le llegan a llamar. Hay medidas de la federación que a los ciudadanos nos confunden mucho, por ejemplo, lo de los cambios de horario para el supuesto ahorro de energía. ¿Esto es cierto? ¿Sí funciona o no funciona? Sí funciona. Entre más nos alejamos de las latitudes... ¿cómo se llama? De las latitudes más ecuatoriales, es decir, entre más al norte o al sur estemos, se vuelve más eficiente estas dinámicas de cambio de horario, ¿no? Pero sí, definitivamente implican algún ahorro de energía y un ahorro de emisiones. Y pues a como está la cosa, cualquier ahorro es bueno, ¿eh? O sea, cualquier acción, por minúsculo que sea apagar un foco, gestionar mejor un clima, un aire acondicionado, cualquier pequeño ahorro es importante. Uh-huh. Sí. Y bueno, tenemos que sacrificarnos un poquito también nosotros. Sí. Las molestias que nos pueda causar. Hacer un pequeño esfuerzo con miras de tener una mejor calidad de vida a largo plazo, ¿no? Y uh-huh. Es una cuestión también cultural, de adaptarse un poco, ¿no? Y bueno, tomando el tema que mencionabas también al principio, que es muy importante y que sí queremos mencionar, compartir con la audiencia el día de hoy, pues es el manejo del arbolado urbano, lo comentabas hace rato. Es una cuestión, pues digamos, polémica, pero esta polémica se hace por, yo creo, como por falta de conocimiento, sí, ¿no? De abordar el problema desde, si nada más lo vemos así, pequeño, con un alcance corto, pues están cortando un árbol, ¿no? Están talando, que es un término incorrecto, feo, ¿no? Y sí, pues, efectivamente, a todos creo que a todos nos duele ver derribar un árbol, eso es indudable. Uh-huh. Pero cuando uno entiende el problema completo, dice, pues es que es necesario, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchos, además, hay muchos árboles en Jalapa. Simplemente sí. Creo que había un problema aquí en la zona universitaria, hace poco estaba viendo en algún medio de comunicación que se quejaban de que estaban tirando árboles ahí, que cómo era posible. Claro, ¿no? Claro. Entendamos que esta ciudad nace en medio de un bosque muy denso. Es un tipo de bosque que además crece relativamente rápido, ¿no? Es el bosque mesófilo de montaña, y ahora que la ciudad crece más hacia el este, pues también crece sobre un tipo de selva. Entonces, pues hay que entender que aquí la vegetación crece muy rápido. En otros lugares del país, pues hay pocos árboles, etcétera. Pero aquí dejamos un terreno abandonado, no, y le bien, crece pues si nos pasan una nuestros selva, jardincitos. ¿No? Exactamente. Pero entonces entendamos que aquí había un bosque, ¿no? Y ahora hay una ciudad y los árboles siguen creciendo. Uh-huh. Y luego, conforme ha ido creciendo la ciudad, pues hay zonas de esta urbe que fueron plantados con ciertos árboles, y estos árboles, como cualquier ser vivo, tienen un ciclo de vida, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y luego, pues también nos dio la moda, desde hace muchos años, de empezar a meter árboles que no eran propios de esta... Sí. De este clima. Los árboles propios de este clima, de este ecosistema, están adaptados para sobrevivir aquí pues bastantes años. O peor, regalaban arbolitos y entonces tú los sembrabas donde tú querías. Ah, sí. Ahí enfrente de mi casa, y al ratito se levantaba la banqueta, ¿no? Por las raíces y eso. Ajá, eso es, por ejemplo, algo de lo más evidente, los uh-huh. ficus, pero también hace muchísimos años, por ejemplo, en los años 30 o 40, fue muy común sembrar eucaliptos por todos lados, ¿no? Mm. Esto vino de la mano con el ferrocarril, ¿no? Donde entraba el ferrocarril traía eucaliptos. Y bueno, pues la intención era buena, pero el eucalipto no es tan bien propio de aquí de México, y mucho menos de aquí de Jalapa. Mm-hmm. Son árboles que son frágiles, ¿no? Absorben mucha agua y pues pueden caerse. Ese es, por ejemplo, el caso de la zona UV, que tiene eucaliptos que crecieron y ahora son un riesgo. Mm. Pero también, por ejemplo, en avenidas que, por ejemplo, se construyeron en los años 60, por ejemplo, la avenida Jalapa, en los años 60, en los años 50 era una carretera. Mm-hmm. En los años 60 se convierte ya en una avenida y se siembran árboles, por ejemplo, ahí tenemos tulipanes, tenemos jacarandas que también son, no son propios de aquí, se ven muy bonitos, ¿no? La idea era pues poner una avenida con un arbolado que tuviera flores, que fuera agradable para llegar a la ciudad, pero pues ya 50 años después, pues esos árboles llegan a su edad ya 50. En su vejez. Estos son árboles que pueden tener de 36 a 60 años de vida. ¿Y qué tienen como un censo de todos los árboles? ¿O cómo le hacen para saber la edad? Fíjate que no, se han hecho algunos intentos, las administraciones anteriores hicieron intentos, desafortunadamente la información a la hora de que pasa de una administración a otra se va perdiendo. Mm. Se hicieron intentos, pero no. Ahora lo que estamos intentando hacer es tener un programa municipal de manejo integral del arbolado urbano, que precisamente una de las cosas de las que parte es tener la información de qué es lo que tenemos, y eso indudablemente se origina de un censo, de un inventario. Hay una aplicación, un formato que ahora se ocupa, lo fuimos, el equipo que está ahí conmigo lo fue a ver a la ciudad de Mérida cómo funciona, que se llama el iTree, y es una cuestión informática donde se puede estar mapeando cada uno de los árboles de esta ciudad. Uy, qué maravilla. Y tener no nada más dónde está y qué especie es, sino cuál es su estado de salud y qué manejo necesita cada uno de ellos. Obviamente pues esto no se hace de la noche sí, a la mañana. No, imagínate. Es algo que estamos iniciando en el 2018 y queremos dejar pues bien sentado un sistema de manejo que tenga esa información de origen que nos permita. Entonces estos árboles que de plano casi los cortan casi a la mitad o a las tres cuartas, o sea, eso es una poda muy fuerte, ¿no? Y bueno, se ven así como mutilados, ¿no? Claro, lo que pasa es de que también sí hay que decirlo. Aquí la Lucio Blanco en las administraciones anteriores sí, no, como dicen, no le entraban al toro por los cuernos. Uh-huh. O sea, si un árbol está enfermo y tiene un riesgo, o ya está muerto y es un riesgo, si está en los alrededores de un parque donde hay familias o en una escuela, uh-huh, pues lo más sensato es retirarlo y sustituirlo por un árbol que trae. Sí, me acuerdo aquí en la secundaria, que está aquí en Ávila Camacho, se cayó uno. Así es, en el parque de los Berros, pues también ha sucedido tragedias. Bueno, eso, y además me imagino que los cables de energía también de repente se ven afectados, o los semáforos, sí, hay sí. uno bajando por donde el Panteón Antiguo en 20 de noviembre, que tiene uno que ir bajando para ver la luz, y ya, ¿no? Cuando ya estás, ya ahí está el alto, hay que darse el amarrón. Uh-huh. Sí, por ejemplo, estas intervenciones que se hicieron donde se deja nada más el tronco mocho fue con la idea de evitar una... ¿cómo se llama? El impacto en la opinión ciudadana menos severo. Decían, bueno, por lo menos ven el tronco, ya no se derribó el árbol, pero realmente pregunta, se dejó muerto. ¿Cuánto van a tardar para que estén otra vez como estaban de bellos, no? Claro, pero bueno, y aquí es donde viene este manejo de integral del arbolado. Hay que ver cuántos árboles están en determinada edad y empezar a sustituirlo para que no suceda que de pronto haya que derribarlos todos al mismo tiempo. O sea, los bosques tienen una sustitución paulatina de sus individuos, ¿no? Mm. Ahí viene un arbolito, una plántula, ¿no?, que tiene un año, luego hay otros árboles que tienen 5, 10 años, y luego están los árboles padre que pueden tener 30, 40 o hasta un siglo de edad. Y si nosotros tenemos de pronto avenidas que fueron sembradas al mismo tiempo o parques que fueron sembradas al mismo tiempo, pues vamos a enfrentarnos al cabo de 30 años, pues que todos ya están viejos y hay que intervenirlos. Sí, por eso es el manejo de ir sembrando, ¿no? Este año iniciamos ahora que inició la temporada de lluvia, que se nos atravesó una canícula muy fuerte, sí, pero iniciamos nuestro programa municipal de manejo con la siembra de árboles. Nuestra meta de sembrar árboles este año es 5,000 árboles, cuestión que en años anteriores, en los 4 años, se lograba, ¿no? Nosotros en este año queremos sembrar 5,000 árboles, y al día de hoy llevamos ya sembrados más de 2,000, ¿no? Nos quedan ya más de 3,000, ¿no? Nos quedan solamente 2,000 para sembrar. Sin contar lo que los ciudadanos van sembrando por de cuenta propia, ¿no? Así es. Propiamente el ayuntamiento ha sembrado 1,783 árboles. Uh-huh. Y aparte los ciudadanos nos han ayudado con 2,080 árboles. Los ciudadanos que tienen el privilegio de tener un jardín y todo muy bonito, ¿a dónde se asesoran para que digan qué tipo de árbol sí y cuál de plano no? Pueden acudir con nosotros a la Dirección de Medio Ambiente ahí en el Parque El Haya y ahí les podemos asesorar. Ahí están las oficinas. Tenemos la dirección aquí en por Los Berros, en la calle Hidalgo, ahí es donde está la dirección, pero el vivero y algunas oficinas que asesoran este tema están ahí en el Parque El Haya. Entonces, iniciamos ya la parte de sembrar árboles. Ahora, la otra parte que también es muy importante dar a conocer es que hay cierto arbolado que necesitamos intervenir y que es urgente intervenirlo. Es decir, necesitamos o hacerle una buena poda o hacerlo o de plano retirarlo. Y en ese sentido tenemos tres áreas dos que son municipales, el Parque de los Berros y la Avenida Ávila Camacho. Y como bien dices, Carlos, otra área que se está interviniendo por parte de la Universidad Veracruzana, ahí en los alrededores de la alberca, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues para que el auditorio tenga la información y pueda hacer un mejor juicio de lo que estamos haciendo, pues sí es necesario compartir. Por ejemplo, en el Parque de los Berros tenemos un inventario de 600 árboles aproximadamente. De esos 600 necesitamos intervenir 56 árboles para intervenir y no todos son derribos, solamente vamos a derribar 28 que sí definitivamente están muertos, están secos o con daños muy graves que pueden causar por ejemplo, había un laurel el día de ayer, se estuvo interviniendo un laurel muy grande, muerto, completamente seco. En el Parque Los Berros, justo en la puerta de entrada de la escuela Repsamen. O sea, esto era un riesgo muy grande. Y no queremos que entren ahora a la escuela los niños con una rama de una tonelada y media, pendiendo justo encima de la puerta de donde entran los niños. Ese árbol el día de ayer se retiró, ¿no? Y es un acto de responsabilidad. Sí, vimos por ahí algunos comentarios, ¿no? En Twitter. Oigan, es que otra vez están talando. No estamos talando, estamos interviniendo el arbolado y comentar que el dictamen de este árbol, el peritaje, está disponible en nuestra página de internet. Si ustedes entran a la página del ayuntamiento, en la Dirección de Medio Ambiente, ahí pueden entrar a la Subdirección de Recursos Naturales y Cambio Climático y pueden ver el dictamen hecho por un perito donde dice en qué estado estaba ese árbol, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí podemos ver que estaba realmente muerto. Tu área tiene que ver con otras áreas del ayuntamiento. Uh-huh. Con comunicación social todos tienen que ver. Ahí sí no se pueden esquivar. Pero, por ejemplo, está Protección Civil. Sí. ¿No? Sí. O estaba yo pensando en educación, de qué manera pudiera educación, pláticas en las escuelas para los chavos, ¿no? Para que ya estos niños cuando están grandes ya no se estén cuestionando, sino dicen, no, mira, esto es por esto y por esto y por esto, ¿no? Híjole, sí, la parte de difusión y de educación es muy importante. Muchos de los problemas ambientales y, bueno, creo que en general, ¿no? De la sociedad parten de un tema, pues sí, cultural, y eso solamente se interviene a través de educación ambiental. Y sí, también tenemos un área que nos ayuda, el área de educación ambiental y agroecología, que pues nos permite hacer esta difusión de estos temas, ¿no? Vamos a hacer una cosa, porque además tenemos música, ¿no? Entonces, ya la gente está acostumbrada también a los espacios musicales, pero ahorita vamos a hablar sobre una ciclovía que están sugiriendo, pero que ya hay un antecedente de lo de los domingos, ¿no? Estos paseos de los domingos, en donde a partir de ahí se puede pensar en algo así. Y la cuestión de la contaminación auditiva, que también, híjole, es una lata. Ahorita regresamos. Thank you. pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Dame la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulatico es mío, yo lo quiero para mí. Dame la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Cuando hicieron los mulatos, los hicieron para mí. Dame la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulato tan lindo, me lo llevo hasta París. Suave, de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Continuamos. Pues estamos platicando con el doctor Juan Carlos Oliva, director de Medio Ambiente del municipio. Tiene que ver con limpia pública, tiene que ver con alumbrado, con parques y jardines y también con la contaminación auditiva, que es un problema que todos colaboramos con nuestro claxon, con las fiestas que parece que son para todos, ¿no? A todo volumen, las bocinas de los vecinos. Y nos pregunta Fernando González si hay un mapeo de ruidos y si hay algo que se pueda hacer, porque se entiende que debe de haber algún o algunos reglamentos, pero que no se respetan. Pues sí, es otra área de atención que además es muy, muy solicitada por la gente. La atención y la prevención del ruido. Y sí, pues tenemos un área dedicada a eso, que es de supervisión y estar al pendiente de que la calidad del ambiente acústico en la ciudad sea la adecuada. es de lo que más nos llegan quejas y denuncias. De eso y de derribo de por particulares de arbolado. Pero más es de ruido. Es un tema que afortunadamente, bueno, o desafortunadamente, en las ciudades tenemos gente muy sensible a esto, ¿no? No sé, puede ser a lo mejor esta cuestión de una ciudad más cultural, ¿no? Con cierto ambiente académico, etcétera, pero hay mucha susceptibilidad al tema del ruido y efectivamente lo estamos atendiendo. Existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que habla precisamente de prevenir el ruido y le da facultades a los ayuntamientos para atenderlo. Desafortunadamente no hay estrategias nacionales o estatales que pues nos ayuden, como por ejemplo sí lo es el tema de la contaminación del aire, ¿no? Porque desde hace 20, 30 años en las ciudades grandes se dio el problema, se convirtió en un tema de agenda pública y han salido políticas y programas nacionales, programas metropolitanos de la prevención de la contaminación del aire o de la calidad del aire. Pero solamente así se atacaría, ¿no? Podría ser políticas públicas, claro, locales. Claro, por eso a eso vamos. No es un tema que haya sido, digamos, demandado por la ciudadanía desde hace muchos años, sino que es un tema reciente y no hay ese diseño todavía a nivel nacional y estatal. Por ejemplo, pues la verdad nos ha llevado a una tarea que el presidente también nos ha sugerido, que hay que atender el tema del ruido, a revisar qué es lo que se hace pues a nivel internacional. Y por ejemplo, una de las cosas de las que se parte es tener una estrategia municipal para prevenir el ruido, que la estamos preparando, ¿no? Porque no nada más es la dinámica tradicional es la del reglazo, ¿no? O sea, haces ruido y ahí te va la cachiporra, ¿no? Te mido y te pongo una multa. Y es lo que se había estado haciendo. Estamos diseñando en conjunto con la Dirección de Comercio y con la Dirección de Gobierno Abierto una estrategia integral de atención de este problema que vaya más por la parte preventiva. Y una de las cosas que a nivel internacional se hace, por ejemplo, en Europa, parte de tener un diagnóstico de la calidad acústica de una ciudad, y se da precisamente a partir, me da mucho gusto que la gente lo señale, porque parte de mapear el ruido en la ciudad, y es una cuestión que ninguna ciudad de México se ha hecho, y en Jalapa lo queremos tener, ¿no? Estamos diseñando cómo hacerlo. No es un tema sencillo, ¿no? Porque hay que tener equipo, hay que tener sonómetros, cierta cantidad para poder... ¿Para ver dónde es más ruidosa, en qué parte de la ciudad o cómo sería eso? Sí. También lo que se hace, y creemos que va a ser una estrategia por la cual nos vamos a decantar, que es por la parte colaborativa. Es decir, ahora con todos los dispositivos móviles se puede tener una aplicación en la cual uno puede hacer un recorrido caminando y se empieza a mapear. Entonces tú le pides a tu vecino, a tus jefes de manzana, etcétera, que hagan el mismo ejercicio, y de pronto vamos a tener 100, 200, 300 ciudadanos subiendo a una nube, hablando en términos informáticos, esta información, y ya de aquí a un año esperemos tener bien mapeado el ruido para poder detectar dónde son las zonas más ruidosas de la ciudad, dónde hay zonas también donde la gente, o sea, se da el conflicto del ruido donde hay una fuente que lo emita y un grupo de personas que lo reciban y les genere molestia. Entonces, puede haber zonas de ocio nocturno donde a lo mejor no hay viviendas alrededor, que dices, pues sí, es una zona ruidosa, pero no le afecta a nadie. Pero puede haber zonas donde hay establecimientos ruidosos, exactamente, porque la ciudad no fue bien planeada, que digamos aquí hay zonas habitacionales, aquí hay zonas industriales, zonas de recreación, etcétera, y entonces al mapear el ruido sobre los usos del suelo actuales te detecta zonas de conflicto y zonas donde podemos, o más bien dicho, debemos intervenir para mejorar la calidad sonora, ¿no? Lo has de saber, en Estados Unidos hay un sistema muy sencillo, o sea, tú a las 11 de la noche llamas por teléfono a un lugar y llega inmediatamente la gente a tocarles ahí, oigan, disturbing the peace, o sea, este es un delito. No pueden ustedes estar haciendo fiesta a este volumen después de las 11 de la noche. Bájenle y síganle hasta la hora que quieran. Pero ahí sí no hay nada de que No, en cambio ya por donde yo vivo son fiestas para toda la colonia. Y ahora con el karaoke, ya olvídate, ya no duermes, ese día ya no dormiste. No. Bueno, ese es un tema, ¿no?, que estaremos platicándolo en las subsecuentes entrevistas que hagamos aquí contigo, con la gente que te acompaña. Nos pregunta doña Teodorita de los terrenos baldíos, que ciertamente es otro problema por las alimañas que ahí se generan. No se sabe quiénes son los dueños. Si tú vives junto a uno de esos terrenos, es probable que estés lleno de fauna nociva ahí en tu casa. ¿Y qué se hace? Sí, sí. Permíteme cerrar el tema del ruido, Carlos, sí, porque sí. También era una cuestión de una ausencia institucional, es decir, pues yo hago, puedo sacar la basura, puedo hacer ruido, etcétera, y jamás pasa nada. Pero actualmente tenemos, sí tenemos nuestra área de inspección de ruido, así que se pueden poner en contacto con nosotros o en la misma página de internet que tenemos los reportes ciudadanos, que nos lo hagan llegar, y seguro que va a haber un personal del ayuntamiento atendiendo esto. Porque ya nos tenemos que despedir. Te digo que el tiempo se nos fue bien rápido. Ya no vamos a meter música, mejor. ¿A dónde la gente puede informarse sobre esto, de la cuestión del ruido? También nos preguntan, nos dicen que te preguntemos si hay algún proyecto de ciclovías en esta gestión. Ya hay mucho ciclista urbano que necesitan espacios, dice Carlos López Dávila. También ahí les pueden dar una respuesta al respecto. Vero Chef MX, qué buena charla. Hola, Carlitos, aquí reportándome tarde, pero seguro. Qué buena charla sobre el tema ambiental. Esta labor me llena de mucho orgullo. Me dedico a la restauración del bosque de niebla en la montaña de Jico. Ahora trabajamos en el tour del bosque. También Juan MT, un problema cotidiano y grave es la tala de espacios de árboles adultos en propiedades privadas. Así es. Ándale, ¿cómo combatir la tala ilegal? Y por otro lado, ¿cuál es el plan para manejar el muérdago? Ay, qué lástima, se nos fue el tiempo. Muchísimos temas. Entonces, ¿a dónde? Pues comuníquense a los teléfonos del ayuntamiento. Es el 8-14-4000, ¿sí? Hay en conmutador, le dicen. En conmutador. Ahí te dan el menú. Así es. En Hidalgo 98, frente a Los Berros. Buenos días. Buenos días. Les presento a Guillermo Manzán, ¿no? Hidalgo 98 está la. A quien también pueden recurrir, ya dispara todas las áreas. 8-42-1200. También en la página de Facebook del ayuntamiento, que desde Comunicación Social se maneja, y ahí efectivamente redireccionamos todas las solicitudes, quejas ciudadanas. En redes sociales estamos también muy al pendiente, ¿no? De Twitter, Jalapa, Medio Ambiente. Israel García, ¿de qué manera puede realizar una queja? Ya lo dijimos. Orly Gómez, él es el gerente de ahí del Parque Jardín Botánico. Francisco Javier Clavijero, te manda muchos saludos. Un reconocimiento para Juan Carlos por la iniciativa de atender asuntos abandonados y mal manejados por décadas, como el arbolado. Ahora, lo importante es hacer técnicamente bien las tareas. Ellos nos van nos están asesorando y capacitando al personal. Estamos a buen árbol, nos arrimamos, dicen, ¿no? Dice, ay, qué bueno que está aquí tu invitado, dice Reina Morales, porque yo he